E oči čornije, oči djučije. Oči stražnije, i prekražnije. Hola amigos, ¿qué tal? Amigos, amigas del cómic en general, amantes nuestros en particular, bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Esta vez vamos con un Unlimited, con una esquina All New Marvel Now, que haría el, creo que la, no sé qué entrega del All New Marvel Now. Bueno, el primer All New Marvel Now, esquina All New Marvel Now, con los nuevos títulos de esta segunda fase del relanzamiento de Marvel. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien. Saludo entonces a Valen, que es la única amante que tengo. ¡Que sepamos! ¡Bribón! Yo como que sepamos todos, entonces, por lo visto. Yo como estoy muy solo, pues tampoco... Estoy muy solo. Estoy muy solo. En fin, bueno, pues... Como ya hemos dicho, vamos a tener un Unlimited, un especial de reseñas, en el que vamos a coger los títulos de Marvel Now, los nuevos números 1 que ha sacado Marvel en estas, en enero y en febrero. Ya los títulos de, que hayan empezado a salir ahora en marzo, abril, mayo, pues ya los iremos sacando en otro especial. Así que bueno, pues en un par de meses pues tenemos una segunda parte según vayamos acumulando material. Uh-huh. ¿Qué es este relanzamiento? Pues bueno, en realidad es la segunda fase. Ya anunció Axel Alonso que iba que el Marvel Now del año pasado con los Vengadores y todos estos relanzamientos, estos movimientos de figuras y de nuevos títulos iba a ser una primera fase de lo que estaría por venir, y aquí se concreta esta segunda fase con más series, más cambios de equipos creativos, más todo, ¿no? O sea, ahora mismo el título que no tenga un número uno nuevo es un pringao, básicamente. Y bueno, si quieres añadir algo a esta pequeña introducción. Pues no, así en general la verdad es que... No digamos que me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención que casi todos los cómics que vamos a decir tienen buen dibujo. Sí, ¿verdad? Es como... ¿Hay algún sitio que sí que estoy un poco peor, que me disgusta un poco más, pero por lo general el nivel es bastante bueno? No, sí, no es un 100%, pero el nivel es bueno y así variado y, uh-huh. Y bueno, sí que un poco diferente de DC. En eso también. Y bueno, pues nada, así vamos a ir a dolor. Estas series, muchas de las que vamos a comentar, van a salir ya en... No sé si alguna ya habrá salido. Ahora este mes de marzo. Sí, no está al caer. Y en abril, aquí en España. Así que coged un bolígrafo, un bloc de notas, que vamos a ir hablando de All New X-Factor, Vengadores Mundiales, Viuda Negra, Los Invasores, Loki, Miss Marvel, Los Cuatro Fantásticos, Los Nuevos Guerreros, Hulk, Punisher, Lobezno y X-Force. Son las series que vamos a comentar. Y vamos a comenzar con All New Invaders, Los Nuevos Invasores. Sí. Escrito por James Robinson tras una eternidad escribiendo para DC. Principalmente uh-huh. La última serie, así, bueno, tanto Hostile sea como la última serie que ha sido Tierra 2. Y dibujado por Steve Pugh. Sí. Una historia en la que ha querido, por alguna cosa del destino que todavía no entiendo muy bien, ha querido coger a los invasores, bueno, el grupo de superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Capitán América, Namor, la Antorcha Humana, el soldado de invierno, que en esa época no era soldado de invierno todavía, y ponerlos en una especie de trama contra alienígenas, contra los Kree, y armas mitológicas. Sí, exactamente. Por lo general. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Pues, bueno, no me ha parecido mal. Quiero decir, el cómic no es que fuera uno de esos que dijera qué ganas tengo de leerlo, pero sí que es cierto que me apetecía ver qué es lo que iba a hacer James Robinson a su vuelta a Marvel, porque en DC, así como norma general, no ha dado lo mejor de sí mismo, yo creo. Quitando, bueno, pues la miniserie, a lo mejor esta que hizo, que está relacionada con Starman o alguna cosa más, pero bueno. Y bueno, de las dos colecciones que hemos leído ahora, a lo mejor esta es la que me ha parecido un poco más interesante, pero vamos, tampoco, o sea, es muy, muy tradicional y eso, pero bueno, también te lo podías esperar de James Robinson, que es un tío bastante clásico. Y le gustan ese tipo de cosas de volver al pasado y, por ejemplo, la Antorcha Humana, que es un personaje que no se usa demasiado en Marvel en general. Y eso que es uno de esos personajes así como más clásico. Al final se supone que los invasores es una especie de primer grupo de superhéroes, por decirlo de alguna forma. Todo muy con la Segunda Guerra Mundial y demás. Y sí, ya te digo que el primer número está muy centrado en él, el segundo número está centrado en Capitán América y el Soldado de Invierno, y bueno, me imagino que el tercero no le llega a leer, me imagino que empezará ya, por ejemplo, con Namor, por decir, he de asumir, y nada, el dibujo de Steve Paskin no dibuja tampoco muchísimo, a mí me suele gustar bastante, es así también muy clásico, muy limpio, está bien narrado, es espectacular cuando hace falta, no sé. ¿No te ha parecido, perdón, Dani, que Steve Pack tiene un dibujo como si fuera lo que Greg Land, pero en bueno? ¿Vale? A la hora de, sí, ¿verdad? O sea, a la hora de plasmar las caras, esas sonrisas de los héroes que quedan muy greslandianas a veces. Vale. ¿Qué tienes ahí? No lo había pensado, no. Es como si fuera de alguna forma, pues sí, es como Greg Land en bueno, pero digamos que es un poco como Greg Land sin, como si Greg Land supiera dibujar sin tener modelos todo el rato. Efectivamente. Entonces, la narración le queda mejor y queda todo más dinámico. Y menos, bueno, eso. Menos Greg Land. Entonces, sí, en el sentido del estilo de dibujo, a lo mejor sí se parece un poco. La verdad es que no, ni lo había pensado, porque Greg Land no es algo que intento tener en la mente, pero ahora que lo dices, pues sí. A mí en general me suele gustar. Y en este caso, pues, también. O sea, no es el mejor dibujante del mundo, pero me parece que le podían dar más trabajo, como a más de uno de los que vamos a comentar hoy, que son dibujantes un poco así de relleno normalmente. Sí. Y ya te digo que no me he vuelto loco, pero pues, a saber. A saber, sí, es, a mí el título, me ha parecido que está bien, curioso. El dibujo, como tú dices, es quizás lo mejor del cómic. James Robinson intenta hacer una, pues es una mezcla un poco rara que no sé cómo le saldrá, la verdad, porque es una especie de, no terminas de, en estos, bueno, yo también he leído los dos primeros números, y si bien sí que tiene cosas muy interesantes, no terminas de ver cómo puede explotarlo, cómo, digamos que las piezas están ahí, pero todavía están chirriando, no sé si es cuestión de rodaje o lo que sea, pero a mí me ha dejado con esa sensación de que no sabía muy bien con qué historia comenzar o con qué comenzar y anda ahí a tientas un poco. Sí, no sé si luego se complicará más o le sacarán más partido o simplemente será un punto de partida, pero daba más la sensación de que era como una miniserie de los invasores que va a tener un argumento que tiene que ver con los Kree y ya, no sé. a lo mejor luego eso, pues es simplemente la primera aventura y después la cosa va pues a reunir el grupo como pasa tantas veces y, uh-huh. y oye, luego tira para adelante. Todo está por ver. Efectivamente. Esa de momento, pues yo creo que, bueno, pues la estaremos observando, tiene ese potencial, pero no tiene que demostrarlo todavía. Tiene rodaje que hacer y ya veremos si a lo largo del primer arco o tal, pues las cosas van, o del segundo arco, durante este tiempo, ya veremos si puede haber signos de mejoría o lo que sea. Yo uh-huh. creo que puede ser una serie bastante interesante. Sí, sí, sin duda. Sí. Hacía tiempo que no hacían invasores así un poco clásicos, no sé. Y bueno, creo que James Robinson no es nada mal guionista para ese tipo de historia, que uh-huh. puede tener cosas con el pasado y tal, que le suele gustar bastante. Así que... Bueno, pues vamos con el siguiente, que es All New X-Factor, con dibujo, con guión de Peter David y dibujo de Carmín Di Giandomenico. Esos nombres italianos tan grandes. ¡Ay! Di Giandomenico. ¿Y qué pasa? Pues Future is a government sponsor team of mutants. Sí. Bueno, pues tenemos la nueva etapa de la serie de X-Factor. Aquí viene el All New bastante justificado. Sí. Porque cambia por completo la alineación, ¿no? O sea, tenemos a tres clásicos de los mutantes, como son Polaris, Mercurio y Gambito. Sí, pero al final... Pero claro, en el fondo el único clásico que encima viene de enlace es Mercurio. Bueno, Lorna también. Bueno, y el caso que es una nueva etapa en la que una empresa decide hacer un grupo de superhéroes corporativo para mejorar el mundo y todas esas cosas con los mutantes. Es una cosa que viene directamente del X-Factor 260, uh-huh. En el cual, pues justo en la saga de finalización de X-Factor, pues uno de esos números salían dos hombres ahí en plan encorbatados. Hola, Lorna, ¿quieres? Te vamos a proponer una cosita. Uh-huh. Y mientras tanto iba terminando la historia con Madrox y toda esa generación, por decirlo de alguna manera, de los X-Factor de David. Y aquí llega este segundo grupo con, bueno, pues, Conserval Industries ahí dándoles misioncitas. Está muy, hay que ir a investigar a tal sitio que hay un mutante, lo que sea. O en tal, están haciendo experimentos con no sé qué, historias cortitas, uh-huh. Resultonas, la verdad, y muy, muy Peter David style, sí. por decirlo de alguna manera. En ese sentido, yo creo que no decepciona. Luego, el dibujo de Carmen de Giandomenico, pues no es malo, está bien. A mí personalmente, me resulta un poco, cargante, no sé cómo decirlo, estresante a la vista. A mí las caras me parecen un poco extrañas a veces, sobre todo la de el jefe de Serval Industries, que no sé por qué tiene los ojos y la boca así, pero bueno. Y lo que más me ha gustado así gráficamente es un poco el color, ¿no? Que el color es un poco extraño, un poco... Sí, también. Desaturado, chungo, no sé. Sí, es como... No vamos a usar una paleta muy fuerte, vamos a dejarlo así todo un poco, que no es suave, entre desaturado y descafeinado, más bien. Sí, no sé. Por así decirlo. Sí. El dibujo en general, yo creo que encaja bien con esto que es un poco así, dinámico y estilizado y esas cosas, entonces, no me disgusta, pero te digo que el color es un poco extraño. Uh-huh. Y el guión, pues eso, tienes clásicos, estos misiones que parecen así individuales y luego pues alguna historia más grande o como por ejemplo verdaderas intenciones de una empresa que tiene en su logo un gato, pues todo el mundo sabe que buenos no van a ser uh-huh. porque tienen un gato, sí, claro. Entonces tienen que ser malvados de alguna forma. Efectivamente. Todo el mundo lo sabe. Sí, que de todas formas me hace gracia que es como... Hombre, Lorna tiene muchas ganas de creerse la historia que le cuentan y dice que les ha investigado y tal, pero se les ve que enseguida en el segundo número se les ve que son bastante cuestionables en algunas cosas a lo mejor. Sí. Y no sé si decirte que a lo mejor en cierto momento se descubre que los personajes saben más de ellos o no, pero me gustaría más que fuera así, porque si no es como, pero tú qué, ¿dónde crees que vivís? Este es el universo Marvel. Efectivamente, hay conspiraciones por todos lados. O sea, una, vamos, hombre. Seguro que es una nueva rama de IMA o algo así, porque está tan de moda últimamente. Exactamente. IMA que... y no sé, pues sí, aunque sale del X-Factor anterior, yo creo que es bastante... Y la mayor parte de estos números que son all new tal, son bastante introductorios. Hmm. Entonces, bueno, en ese sentido, sí parecen números uno. Sí. La mayoría. Uh-huh. Y este también. O sea, obviamente, si ha estado durante más de 250 números escribiendo a ciertos personajes, Peter David, pues a lo mejor haberlos leído en alguna cosa seguro que te viene bien, porque siempre le gusta traer cosas del pasado. Uh-huh. Pero parece como que con saber lo básico te es suficiente. Sí, es una... A mí me parece en ese sentido más accesible que el número uno de X-Factor de hace unos años. Sí, sí. Ves como que... Hombre, digamos que tendrías que saber mucho más trasfondo entonces con Madros y compañía que con Lorna, Mercurio y demás ahora. Sí, y... Además, en este primer, en los primeros números, pues, bueno, por lo menos en el primer número, queda muy claro cuál es el estatus y qué es exactamente lo que hacen. En el otro X Factor era como un poco más extraño, ¿no? Porque era como, somos una agencia y tal, y hacemos, a veces hacemos cosas, no sé. Sí. Investigar, a veces sí, a veces no. Depende de la semana, depende del día. Sí, o sea... Era... Hoy somos una agencia o nos vamos de... O ha venido aquí un demonio interestelar. Sí, era como que enseguida se iba un poco de la premisa las cosas y bueno, no sé, en este caso yo... Parece como más... No sabría decirte si sencillo o no, pero bueno, por ahora no me parece... Me parece bien, está bien. Sí, es ahí... Como todos, o sea, hay que ver, estos son, de aquí ha salido, no sé si ha salido ya el cuarto número, el tercero sí que salió. Sí, creo que han salido los cuatro primeros números ya, porque deben ser bimensuales. Uh-huh. Ay, bimensual, qué maldita palabra. Ay, sí, lo siento. No, sí, es porque como es bimonthly, que significa tanto bimensual como bimestral, odio esa palabra. En fin. La siguiente, vamos a pasar a una que es probablemente la serie con la que dijeron, venga, la serie emblema del relanzamiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y ya queda un poco, que es Avengers World, Vengadores Mundiales. Sí, un poco, Sí, con guión de Nick Spencer y Jonathan Hickman y dibujo de Stefano Caselli. Esta es una idea de, sobre todo de Spencer, en la cual quería un poco explorar a los Vengadores a lo largo de todo el mundo, poniéndoles frente también a amenazas mundiales y demás, y como por ejemplo en el número uno, pues con la, descubriendo que la isla Ima ha digievolucionado millones de años, y poniéndolos pues eso, frente a situaciones un poco que le superan a los Vengadores y ver cómo se van desenvolviendo a lo largo del mundo los diferentes superhéroes. Uh-huh. Algo así. Sí. Porque yo tengo un problema con esta serie en concreto. Que es la típica serie que dices, ¿para qué? Porque, no sé, está bien que, bueno, Nick Spencer, que es un tío con ideas buenas, Jonathan Hickman, que es un tío con ideas buenas, tienen demasiadas ideas y quieren, pasa como con Infinito, ¿no? Parece que quieren explotarlas lo más pronto posible e ir manejando los hilos enseguida a través de miles de series y miles de eventos y miles de cosas. lo cual hace un efecto de saturación. Está un poco disperso. Que, sí, saturación y esa dispersión, ¿no? De decir, vale, ¿y qué? No, y más, me deja muy frío. No creo que sean individualmente malos cómics, pero sí que te deja con una sensación de pereza de leerlo, sí que me da mucha pereza esta serie. Sí, no, a mí también, y me da pena porque, bueno, el dibujo de Stefano Caselli a mí sí me gusta bastante. Era un dibujante que en Spider-Man no sé por qué no le daban más bola en vez de Humberto Ramos. Porque eso te iba a decir, prefieren a Humberto Ramos. Será que Humberto Ramos es más rápido, pero Stefano Caselli es muchísimo mejor dibujante. Y en este caso es que es eso, que ya en el primer número es como veo, pero entonces quién el malo entonces es ese, quién es ese, y entonces y hay una isla, pero es lo mismo, entonces él ha sido, está relacionado las dos cosas, no, sí, claro, porque las dos son cosas de Ima, no, pero y hay gente por muchos sitios. No sé, en este caso. Otras veces no tanto, pero en este caso, incluso el primer número de Hickman, por ejemplo, en Vengadores, aunque ya son sus cosas de siempre, eran sus cosas de siempre, que no a todo el mundo le gustan, estaba muy centrado en una cosa. Sí, aunque vamos también te plantaba espacio. Aunque también te plantaba semillas de otras cosas, pero sí estaba muy centrado. Sí, pero la primera saga, eso, de tres números, era como, pues vamos ahí en un planeta y hay gente y nos peleamos con unos robots y tal, y ya está. No sé, quiero decir, era muy claro y en este caso está como muy disperso. Y lo que dices tú, que dices, vamos a sacar una cosa que se llame Vengadores Mundiales. O Mundo Vengador, o llámalo como quieras. Da la sensación de que, no sé, de alguna forma querían que esto fuera la punta de lanza del relanzamiento, valga la redundancia, y realmente no tiene esa cualidad. Es como que fuera una, aunque no sea así por los protagonistas que aparecen, te deja casi sensación de relevancia a la altura de Vengadores de Koenig y cosas así, ¿sabes? Sí, ¿verdad? No, o sea, un poco serie menor de Vengadores, pero escrita por los que llevan los Vengadores. Entonces, te dejan esa sensación de que esto no parece importante, pero joder, es que lo está escribiendo la gente que está llevando los Vengadores ahora, entonces me van a fastidiar porque van a hacer algo aquí. Que de hecho, hombre, aquí con todo lo de Ima, pues se están aprovechando tramas que Spencer estaba desarrollando en Secret Avengers. Sí. Y tramas que se vieron al principio de los Vengadores de Hickman. Porque sí, ya con los Vengadores de Hickman ya se ve esas ideas de Ima de evolucionar y de plantear un dar un salto que supere definitivamente a los buenos. Sí, exactamente. Y claro, te da la sensación de que sí, que estás viendo una cosa que no tiene la relevancia que debería tener. Luego, no sé cómo. Sí, básicamente. Luego sí, este formato también de historias cortitas, no sé cómo lo llevará. Por lo menos no sé si ha salido ya el 4, el número 3 ya empezaba con una historia creo que era con Sanchi. Y a ver cómo la desarrollan. Pero es todo tan random, porque el primer número va de una cosa, el segundo número va de otra, el tercer número va de otra, y queda un poco todo sin una cohesión que está pidiendo la serie, por otra parte. Que a lo mejor más adelante aparece cómo se encaja todo y el entramado y tal, pero a lo mejor le faltan cualidades para que la gente le interese quedarse más, no sé. Y que ya, cuantas más colecciones de Vengadores haces, más gente se va a preguntar cómo es posible que pasen todas estas cosas al mismo tiempo. Y es que eso ya da lo mismo. Ya que Uncanny Avengers damos como asumido que vive en su mundo, pero esta no, porque esta la escribe Jonathan Hickman, que escribe las otras dos series de Vengadores, bueno, con Nick Spencer, obviamente, porque si no, no tendría vida, pero no sé, es eso, que a veces parece que sobra y a veces no estás seguro de si se le ocurrieron 400 ideas cuando le dijeron que hicieron Los Vengadores y dijo, pues voy a necesitar tres crossovers y cuatro colecciones series nuevas para contarlo todo. Si no, no me da tiempo. Si no me da tiempo, porque seguramente sabe que dentro de 3 años y medio, pues no sé, muere fulminantemente. Exactamente, como siga así, o sea, no me extrañaría, porque, en fin, entre lo que hacen Marvel y lo que hacen Image y más. Otra, es verdad que en Image también lleva 3 o 4 colecciones, o sea, y 2 o 3. Y yo creo que en alguna otra editorial también escribe. Sí, o sea, no sé si duerme. En Dynamite puede, es que ya no me acuerdo si tenía una colección por ahí. Bueno, esta gente que... Tiene muchísimas cosas, sí. En fin. Ya dormiré cuando me muera. Es su leitmotiv, ¿sabes? O sea, en fin. Que, por cierto, otro de mis parecidos random. ¿No te recuerda el primer número? Es que a mí me recordaba un montón el primer número a estar leyendo planteamientos tipo Ellis en The Authority o Stormwatch. No sé por qué. Sí, un poco así, ¿verdad? Y si lo piensas... se supone que los Vengadores ya intentaron hacer el estilo de Authority de Ellis cuando hicieron Ultimates, uh-huh, de alguna forma. Esto es el enfoque no realista, supongo, de ese tipo de cosas. Sí, algo así. Es que cuando estaba leyendo que el primer número, pues de repente hay pues en varias ciudades, cataclismos en grandes ciudades del mundo Marvel y todo eso... faltaba que saliese el Hawksmoor diciendo, ah, las ciudades están muriendo, o algo así. Sí, lo malo de las comparaciones es que son odiosas, es que el Authority de Ellis era tan... sagas de 4 números, que estaba todo tan dirigido y los personajes pasaban enseguida a la acción y enseguida lo tenías todo tan claro, que en este caso es eso, te sientes como más... en fin... Decir que este vuestro mundo ahora ya no es vuestro mundo. ¿Tú quién eres? Un señor con una cosa amarilla y sí, una isla dragón. Déjame vivir. No sé, es un poco decepcionante. Pero que... Es que tampoco es mala. O sea... No. Así, cosas horribles en estos 12 números, poco. Uh-huh. O muy horrible, no voy a decir nada, pero yo diría que es una buena media. Pero también no hay, podía haber un poco más de hay que saltar un poco más a la vista. Vamos a pasar por, ya que hablamos de Vengadores, vamos a ir a alguna Vengadora, que tenemos a Black Widow, Viuda Negra, de Nathan Edmondson y Phil Noto. Una serie en la que tenemos, bueno, vamos a tener en este relanzamiento, Ya lo vamos a ir viendo, varias colecciones de personajes Marvel muy, digamos, ojo de halcón style. Vale. Colecciones de historias cortitas, cotidianas e interesantes, ¿no? Uh-huh. Y la que más bebe quizás de este estilo es precisamente la pareja, entre comillas, de ojo de halcón, pareja... artística, superheroica. De todo bien. Un poco, fijo. Sí. Algo hay ahí, seguro. De Ojo de Halcón, que es Viuda Negra, con un... Pues eso, son historias cortitas, bastante simpáticas, bueno, entre comillas, dentro de lo que cabe. No es tan cotidiano, quizás, como el Ojo de Halcón de Fraction, pero sí que tienen ese tono de estilo. Y un dibujo, ¡buah!, que me encanta. Otro pobre que no le dan tanto para trabajar, no sé por qué. El dibujo de Phil Noto, que vamos, ya la colección solo valdría la pena ya si estuviera solo por hecha por él, directamente. Es un poco más estilo pintado de lo que, por ejemplo, la última vez que le vi dibujando, que a lo mejor fue Uncanny X-Force, perdón, en las últimas sagas. Sí, puede sagas. Ser, sí, sí. Y más así, más desdibujado y eso, y le pega bastante tanto a él como a la colección. Uh-huh. En este caso el color le pega bastante más a la colección. Y es lo que dices tú, son misiones de la Viuda Negra, de la que nunca sabemos muchas cosas, pero también acabamos descubriendo alguna cosilla y tal. Sí. Y bueno, Edmondson también tiene otra colección, si ya no me acuerdo mal, de las que vamos a comentar. Sí, que es Punisher. Y yo creo que te pueden gustar más o menos, pero yo creo que en las dos más o menos el tipo sabe el estilo de historias que tiene que contar con estos personajes. Y eso no está mal. Ahora que la Viuda Negra tampoco ha tenido colecciones muy largas ni gloriosas, pero bueno, está desde luego gráficamente está está genial y el primer número pues es, también se lee muy bien. Sí, no sé. El siguiente también está, se leen los dos bastante bien. Dice Edmondson que quería también un poco manejar esa naturaleza de Viuda Negra de ser una superheroína, entre comillas, que a su vez tiene muchísimo pasado y ha hecho cosas de las que, bueno, cuestionables durante su pasado, tanto en su faceta de espía como en su faceta de villana, que precisamente le viene por ser espía soviética. Sí. Y bueno, pues esa doble naturaleza, por así decirlo, es lo que quería explorar, y ya se ven retazos en los dos números estos, y lo dicho, un buen guión, el dibujo es eso, espectacular, y la paleta de colores, o sea, además, esa pintura está genial, simplemente, visualmente es una pasada. Sí, me alegro de que además no la dibuje Phil Lotto con la cremallera bajada, porque es que no tiene mucho sentido. Que seguro que también hay mucha es verdad. Gente que le gusta, pero seguro que hay mucha gente que le gusta que vaya enseñando un poco de mamella, pero es que no tiene mucho sentido. Efectivamente, o sea, hola, soy una espía, pero y voy totalmente de negro para camuflarme en la oscuridad, salvo mis dos pedazos de domingas. Sí. Que brillan y todo. Y tengo aquí, es antibalas también. Porque el mono que tengo es antibalas, pero es que me suda un poco lo que es el escote. Déjate andar aquí pasando calor. El canalillo es un canal de Venecia. Del sudor que tengo. Pues eso, que la verdad es que sí, eso está bien escrito y no cae en ninguna de las cosas que puedes cagarla con la Viuda Negra, yo creo. Que puedes, que son muchas. Y le queda bien. Y tiene un gato, tiene un gato. Y tiene un gato, aunque le hace una amenaza ahí velada de que no le arañe porque si no se va a enfadar o algo. Y efectivamente. Digo, ¿qué le vas a hacer tú al gato? ¿Qué le vas a hacer tú al gato? No me gusta la confrontación. Y el gato dice, a mí me la suda un poco todo, soy un gato. Yo te voy a arañar igualmente cuando estés durmiendo. En fin. Seguro que nos traerá grandes historias este gato, como el perro de Ojo de Halcón. Eso es, exactamente. La verdad es eso, que aunque solo sea, si os medio interesa el personaje e historias así de lo que es cuando no es vengadora, que es una mercenaria, básicamente, pues, y bueno, que también, por cierto, explica un poco cómo puede asumir alguien que sea una superheroína y sea mercenaria al mismo tiempo, toda la conversación que tiene con su abogado. Sí. Y aunque es eso, si es medio interesa y tal, pues aunque solo sea por ver lo bien que está dibujado, pues la verdad es que merece la pena, porque es que está muy chulo, sí. Esta la podrían publicar en un formato grande y barato, es una utopía, pero grande y barato. Ya estás pidiendo. Grande y barato, pero ¿qué, ¿dónde crees que vives? En fin. Vamos a pasar a Los Cuatro Fantásticos. Fantastic Four de James Robinson y dibujo de Leonard Kirk. Ese logo, ¿eh? Ese logo raruno. Sí. Que sea lo más anguloso posible, por favor. Un poco de ángulos ahí, que parece que sí. Es Fantastic con K, que es más moderno. Es verdad, de hecho, casi lo escribo con K en el guión. Los Cuatro Fantásticos. En fin. Bueno, pues, es un número bastante, o por lo menos a mí me lo ha parecido, bastante normalucho barra típico número de comienzo de etapa de Los Cuatro Fantásticos, un poco repasando toda la familia y poniéndoles, dentro de poco Es el fin de los Cuatro Fantásticos en unos cuantos números. Sí. Que es muy, es un recurso muy socorrido y quizás por eso no me ha terminado de convencer Nes Robinson. No sé tú qué opinas. Sí, más o menos. Es que ya no sé cuántos números uno de los Cuatro Fantásticos hemos leído, pero la mayoría se parecen un poco en algo y tienen ese algo que es como, mira, el primer número de los Cuatro Fantásticos. Sí, ¿verdad? Te va contando cómo empiezan los personajes, también hay esa pista de que todo va a ir a peor, pero no sé, no es... A ver, la etapa de Fraction yo la dejé de leer porque me parecía bastante aburrida, pero por lo menos la idea de inicio era diferente. Sí. Que luego la ejecución y tal, a mí personalmente pues no me gustó demasiado, pero hay que darle eso, ¿no? No, o sea, sí, a mí igual me aburrió un montón y ya, o sea, la terminé de leer porque soy así de enfermo. Ya, yo ya no tengo tiempo para hacer estas cosas. Pero antes me leía todo y me lo hubiera leído y hubiera dicho, pues no. Y en este caso, pues eso, que lo lees y es como más convencional aún. El dibujo de Kirk, a mí, en general, tiene cosas que no me terminan de convencer así en el primer número, pero es un dibujante que también usa muy poco. Y es muy clásico, superheroico, así que puede quedar bien en muchas cosas. Y además es un dibujante que yo recuerde no suele tener problemas de regularidad. Uh-huh. Y la verdad es que de todas formas le pega... Es como cuando empieza la etapa de, yo qué sé, de Mark Waid y está también Mike Wieringo dibujando. Sí. Y es como un poco así de ese estilo, ¿no? Y bueno, le pega, pero más que eso, o sea, no me ha parecido muy interesante el comienzo. Ahora, lo de el futuro que según la segunda página va a tener, la cosa es una cosa que, valga la redundancia otra vez, que no recuerdo si la han hecho antes o no. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Pero así, aún así... Pero no lo recuerdo, pero suena también a haberse hecho. Eso es increíble. Tengo que repasar. Si te has leído hace nada todos los Cuatro Fantásticos. Claro, o sea, no recuerdo exactamente si ha tenido algún problema de ese tipo. La cosa creo que no. Pero me suena tanto el verle encarcelado, entre comillas. Bueno, sí, encarcelado. A lo mejor encarcelado sí, pero no por lo mismo. Ya es que claro, no por lo mismo y tal. No sé. Un poco la verdad. Sí. Continuemos con Loki, Agent of Asgard. Loki, agente de Asgard. Mm-hmm. Escrito por Al Ewing, dibujado por Lee Garbett. En el cómic en el que nos presenta a Loki. Loki ya crecidito, ya adolescente juvenil, tras los hechos de Jóvenes Vengadores. Mm-hmm. Y bueno, pues nos encontramos con que está al servicio de las All Mothers de Asgardia, de las tres gobernantas del mundo de la mitología nórdica en su base actual en Asgardia. Y bueno, pues va haciendo misioncitas y no muy mal. O sea, el primer número a mí me ha parecido interesante y bueno, muestra cosas que vamos a ir viendo, me imagino, que ya suponíamos que íbamos a ver tarde o temprano, y poco más. No sé a ti qué te ha parecido. Sí, me ha parecido eso, un primer número que está es entretenido, y al final vemos una cosa que va a ser un poco, supongo, parte del conflicto que va a tener la etapa, que puede estar bien, y tiene un tono así un poco Loki y un poco comedia y tal, pero tampoco pasándose. Uh-huh. Es comedia, pero como que viene del personaje, entonces queda bastante natural, y me ha parecido un primer número bastante, bastante curioso. El dibujo, a veces está muy bien y a veces un poco extraño, no sé, es una mezcla rara. Sí, es un poco según como le dé, o algo así. Sí, no sé, es un poco variado, extraño. Las portadas a mí no me gustan nada, por cierto, me parecen bastante horribles. Ahí estoy de acuerdo también. Pero bueno, no sé, el dibujo en general por lo menos sí que encaja bastante con el tipo de historia que tiene y bueno, el primer número tienes más... Es un poco, mira, aparecen los Vengadores y tal, que cerramos una cosa de la colección de Thor y de paso nos viene bien para nuestra colección, porque, no sé, está bastante bien atado y no está mal, o sea, parece que le falta un poco, no sé, la gracia de cuando era niño y esas cosas, pero también mantiene bien el estilo de cómo es el nuevo Loki. Sí, es un poco, en ese sentido yo creo que ha respetado bien lo que sería la evolución del personaje. Uh-huh. ¿No? Tenemos a Loki niño, sabemos cómo es el Loki mayor, sabemos ya cómo es Loki niño, pues ya continuar esa tendencia, esa dualidad de que tiene Loki entre lo que ha sido, lo que es y todo eso. Y bueno, en ese sentido yo creo que Ewing acierta. Sí. Sí, la verdad es que no. Entre eso y el tono, yo creo que lo ha hecho bien. O sea, no me parece nada mala idea. Lo de Agente de Asgard queda gracioso cuando lo lees la primera vez, pero al final no es mala idea. Yo cuando lo había visto la primera vez es como, ¿qué? Sí, ¿verdad? ¿Qué me estás contando? Un poco extraño, pero quitando eso, luego enseguida ves cuál es el estilo de historia y no sé. Estoy de acuerdo, más o menos. No le voy a poner muchas pegas, tampoco eso le falta esa chispa ahí para que sea la leche, pero está bien. Seguimos con el sector juvenil barra adolescente de Marvel, que nos vamos a hartar en los próximos dos o tres series, una cosa así. Sí, dos series. Y vamos con Miss Marvel de Willow Wilson. Me resulta muy curioso este nombre. y el dibujo de Adrián Alfona, que no lo había vuelto a leer desde Runaways, ¿puede ser? Pues no descarto que haya hecho alguna cosa más, pero desde luego de continuo yo creo que no ha estado en ninguna otra cosa así desde hace tiempo. Lo tengo que comprobar, sí. Es una pena. Bueno. A mí es un dibujante que me gustó mucho en Runaways y aquí parece que en un poco en consonancia con la serie se pone un pelín más cómico, supongo, o más ligero, sí. No sé. Más suelto y aún así encaja perfectamente. Sí, nos encontramos con la historia de Kamala, que es una hija de inmigrantes pakistaníes. Sí, es pakistaníes. Que, en Nueva Jersey, que bueno, pues está ahí con su vida en plan, lo típico, ¿no? Quiere ser popular, o sea, quiere salir con los de su clase. En su casa son un poco restrictivos en ese sentido. Y a su vez es súper fan de los superhéroes. Y hace un fanfiction que es todo un boom en internet y demás. Y nos encontramos con su historia, ¿no? Está contada desde su punto de vista. Y justo al final del número uno, pasa lo que parece ser, entre comillas, las nieblas terrígenas. Y esa evolución que se convierte en Capitana Marvel, en Carol Danvers, de hecho. Sale el primer número, ¡oh, soy Carol Danvers! Sí, un poco... Es una cosa un poco rara, ¿no? Un poco rara y extraña. Sí, pero ya le dice que, no, yo quiero el disfraz ese inapropiado que tenía. Ay, sí. Y bueno, pues yo creo que es una historia simpática. Sí. No es nada de del otro mundo, pero está bien, quiere coger ese tono teen que bueno, le es beneficioso a la serie, o sea, no le vas a poner un tono muy serio, tiene tampoco un tono muy, muy trascendental en una serie de estas características. El dibujo de Alfona, tú lo has dicho, está bastante bien. Y por lo general, a mí me ha gustado, no es nada del otro mundo, pero está bien. Sí, en este primer número, por ejemplo, si la protagonista no te cayera bien o así, o fuera el hecho de que su familia es pakistaní y eso fuera demasiado estereotípico o no sé, o ofensivo de alguna forma, pues podría ser un problema, sobre todo eso, el que te caiga bien ella. Y yo creo que consigue un buen balance con el hecho de que es una niña de 16 años, o una chica de 16 años, para que no me pegue. Y bueno, quiere cosas que quiere una chica de 16 años y un poco vive en su mundo, y supongo que eso será parte de la gracia de la serie. Y la verdad es que en ese sentido encaja bastante bien. Yo no sé si a las chicas les gustará, a las chicas jóvenes les gustará esta serie, pero estaría bien que les gustara, porque también supongo que es una cosa buena que lean más, aunque ya últimamente no es como antes, como en los viejos tiempos, de la tristeza y del campo de nabos que era esto, pero está bien que siempre intenten hacer colecciones con personajes femeninos, y además un personaje femenino nuevo, adolescente, que no aparecen otros personajes conocidos ni nada, sino que es ella nada más. Y aunque tiene esa conexión con la Capitana Marvel, que también es otro personaje femenino al final, pues también es un poco su propia cosa, ¿no? Y eso, el dibujo de Alfona pega muy bien con el tono, y además las imaginaciones de los Vengadores extrañas que tiene la chica esta le quedan bastante graciosas, diría yo. Tanto el fanfiction como las apariciones. Así que si consiguen hacer una serie divertida y que se tome también un poco en serio a su personaje protagonista, pues yo creo que puede quedar una cosa bastante curiosa. Sí, efectivamente, estoy bastante de acuerdo. Puede ser bastante, bastante simpática. Ya veremos cómo evoluciona esta serie. La siguiente, Los Nuevos Guerreros, de, espérate que los tengo aquí, de Christopher Yost y Mark Cousteau. Con, bueno, pues un número muy típico, número uno de grupo de superhéroes. Bastante clásico, bastante típico. El guión no es gran cosa, el dibujo no está mal. No sé a ti qué te ha parecido. No, a mí el dibujo me parece que está bastante bien, en el sentido de que le pega mucho a colecciones de superhéroes y a Los Nuevos Guerreros. Y también Mark Cousteau me parece un buen dibujante como para que trabaje un poco más. Sí, en muchas cosas supongo que es a Christopher Yost tiene sus días. Nunca es horriblemente bueno, pero tiene días bastante malos. Ya. A veces yo creo que casi es peor cuando se junta con su amiguito Craig, pero vamos, que este primer número... Y atento porque con su amigo... No está mal, no sé. Te decía que atento porque con su amiguito Craig va a hacer ahora Amazing X-Men. Se va a quitar al señor Aaron. Sí, pues siempre miedo. Y no sé, tiene eso, cosas muy típicas de poco a poco ir presentando a los personajes que van a ser parte del grupo. Y luego aparte, por lo menos, parece que tiene así alguna cosa como más curiosa, como Nuevo Salem, y la amenaza no es la de todos los días tampoco. Por lo menos está bien que aparezca este villano, que es un villano curioso. Y no sé, no me ha parecido mal. La verdad es que pensaba que podía ser peor, si te digo la verdad. Y luego lo que sí que se nota es que hace poco estaba escribiendo a la Araña Escarlata, porque yo creo que le da muchas páginas a su historia y no pasa nada, o sea, para decir dónde está y poco más en el fondo. Y no sé. Hola, estoy aquí. Estamos en México. Sí, y si no queréis que os pase nada malo, no vengáis a México. Eso es un gran anuncio de publicidad. Departamento de Turismo de México. Este es un mensaje pagado por el Departamento de Turismo de México. Ven a México si quieres que te pase algo malo. En fin, bastante ofensivo. Casi como el mediacentro que acabo de hacer yo. Y no sé, que Justicia y Bola Veloz, yo ya no sé los años que tienen, pero joder, ya tienen una edad, ¿no? Es que, o es que el tiempo en el universo Marvel pasa muy raro, como siempre. O sea, eran jóvenes cuando... Sí. Así que, bueno, no sé. Aquí parecen igual de jóvenes que la primera vez que apareció la colección de Nicieza y Bagley, si te digo la verdad. Pero bueno, que no sé, no me parece muy mal. Por supuesto tenía que haber algunos asesinatos, porque si no, estas cosas que le gustan tanto. Alguien que fue parte de X-Force, sexo y violencia, no se puede esperar menos. Habla de una colección que luego decimos de sexo, la colección de Cassie, ya no me acuerdo de quién es, maldita sea, de Joe Cassie, ¿es? Sí, efectivamente, es de Joe Cassie. Vale, pues eso, si antes de sexo vino X-Force, sexo y violencia, que es una cosa que hizo Just con su amigo, y bueno, pues tenía que haber algún asesinato aquí, pero aparte de eso, pues... Pues nada, la verdad es que podía haber sido bastante peor, la verdad. Y ha habido relanzamientos de nuevos Vengadores que han sido peores, o sea que no sé. Sí, la verdad es que tampoco es una cosa que sea muy fan, pero bueno, de momento no me ha disgustado nada, así que bueno. Vamos a pasar, si te parece, a la siguiente, que es She-Hulk de Soul y Javier Pulido. Y bueno, pues ya habíamos dicho que Black Widow iba, pues eso, tenía un cierto estilo de aventuras cotidianas, pues Hulk igual, ¿no? Con Hulka, Chris Soule quiere hacer más o menos lo mismo, de historias, iba a decir breves, simpáticas, con Hulka de por medio, con un momento en su vida en la que es despedida del bufete para el que trabaja y decide montárselo por su cuenta. Dimite. Es la nueva... Dimite. Dimite, es verdad. Dimite. Y se convierte en una Alicia Florek de la vida. Sí. Es la nueva de Good Wife. No sé qué estáis haciendo viendo esa serie de CBS cuando esto es lo que mola. Es como Alicia Florek, pero de 1,95 m, verde, y que puede partir una mesa con un dedo. ¿Cómo mejoraría The Good Wife todavía más con esas características? Imagínate. Hombre, se acabaría pronto, ¿no? Porque yo creo que si Alicia Florek pudiera ir pegando de leches a la gente, a lo mejor más de uno ya había tenido un problema. Sí. Y bueno, a mí, de todas las que hemos comentado y de las tres o cuatro que nos quedan por comentar, tres creo, esta es probablemente la que más me ha gustado de todo el relanzamiento, con diferencia. Estoy muy entusiasta con esta serie. A lo mejor me tienes que bajar los humos, Dani, no sé. No seré yo quien te baje los humos, porque la verdad es que sí, otra serie con personaje femenino protagonista, otra serie que intenta un poco meterse en lo más cotidiano o en otro tipo de trabajo, pero siempre con ese lado de los superhéroes. Otra serie que tiene un dibujo chulo, que es el de Javier Pulido, y que yo creo que le pega bastante. Y además el primer número, pues eso, tiene, supongo, en parte intenta recuperar ese aroma que tenía la colección de Slott también, con ese humor y tal. Sí. Y yo creo que lo consigue bien, pero además del humor, del humor en la parte de abogados que la tiene, también tiene esas cosas en plan, pues, esto es lógico. En plan, pero no estamos demandando a Tony Stark, pues voy a hablar con él. Deja de... Claro. Si es que se, yo le conozco, ¿sabes? Es decir, ¿qué vamos a liarnos en esas tonterías? Pero al, al mismo tiempo tiene la lógica porque no lo hace nada más empezar y porque lo hace después. No sé, sigue siendo Hulka y sigue siendo abogada todo al mismo tiempo. No sé, es divertida y además, no sé a ti, pero aparte de que me ha gustado el primer dibujo, me da la sensación de que, bueno, por un lado, y me dará pena, yo no sé cuánto durará esa, no cuánto durará esta colección, así como otras muchas de las que hemos comentado, por cierto. Ya, sí. Que es bastante triste, pero bueno, espero que duren por lo menos un año algunas de ellas, pero no sé qué tal irán las ventas, a ver cuando comentemos el algunos, pero juraría que... Hombre, ya vimos con las novedades de cuando hablamos de las de enero, sí, que Avengers World había quedado bastante decepcionante las sí, ventas. Sí, bastante malas. Y era la punta de lanza, era la más vendida de... Sí, ahora... De Marvel Now, o sea... Ahora, supongo que para la colección de Hulka, para la colección de Miss Marvel o para la colección de La Viuda Negra tendrá unos estándares más bajos en cuanto a las ventas. Y yo tengo la sensación de que estas puede ser una colección de esas que la gente va recomendándose si sigue bien... Y que luego vende bien en tomo y que gusta si consigue mantener el tono y el interés. Y yo creo que tiene muchas posibilidades. Pues sí, la verdad que puede aguantar bastante. Puede aguantar bastante si, si se produce ese efecto, boca oreja barra, amor incondicional de la crítica. Sí. No sé qué tal la estará poniendo, pero a mí me parece que tiene, tiene encanto y puede conseguir estar muy bien. A mí, en parte, aunque de una forma muy diferente, me ha pasado también con Miss Marvel, que me parece que tiene encanto y tiene, uh-huh, y tiene un estilo propio y un punto de vista. O sea, no es tampoco, no es genérico, que eso siempre ya está bien. Y bueno, si hicieran algo parecido a la colección de Slott, o sí, a la colección de Slott, porque la de Byrne también era cómica, pero de una forma diferente. Y, pero bueno, en un nuevo estilo y una nueva etapa y continúan por este lado, pues yo creo que la cosa puede estar chula. A mí sí que me ha gustado, sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que, ya te digo, yo me he entusiasmado mucho con esta serie y me he divertido mucho con estos dos primeros números. Y estoy deseando ver más a menudo a la secretaria raruna que se ha cogido Hulka y ver en qué acaba todo. Tiene un mono siniestro de mascota. ¡Ah! Yo también quisiera volver a ver al abogado extraño de Tony Stark, porque es un señor muy creepy. También, es verdad. En fin, puede dar mucho de sí esta serie, la verdad. Sí. Y bueno, me he saltado que... Claro, es que en el blog de notas lo tengo apuntado al revés, entonces no sé por qué. Tengo apuntado y me he saltado a Punisher de Nathan Edmondson y Mitch Gerads, con un traslado de Punisher desde Nueva York a Los Ángeles, siguiendo un cartel de la droga o algo así. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos al castigador dando caña en Los Ángeles, en un cómic que, bueno, pues no está mal, está bien, es correcta. Ya olvidaros, tenéis que olvidaros ya por completo de el castigador de hace 10 años en el sentido de violencia extrema y demás. Esto sigue más el aire, el estilo de Ruka. Sí, tiene su parte de violencia, tiene su parte de todo, pero no es tan extremo, entre comillas. Un dibujo que no está mal tampoco. Es correcto, quizás es un estilo que no me termina de convencer con Castigador, no sé por qué. Pero por lo general me parece que está bien. No es nada... A mí he leído los dos primeros números y no me ha terminado de llamar mucho la atención. No creo que la continúe. Pero no es mal material. ¿A ti qué te parece? Bueno, así en general las colecciones de The Punisher no me suelen interesar mucho. O sea, esto ya de punto de partida, porque es un personaje que me cuesta intentar apoyarle y eso, es un poco así. Pero bueno, en ese sentido y en ese estilo de The Punisher no me ha parecido que esté mal. Y el dibujo a mí igual me ha gustado un poco más que a ti, pero quitando a lo mejor la fotorreferencia que tiene para las caras, que es un poco exagerada a veces. Sí, queda un poco raro. Estar ahí, ver a Danny Trejo distrae un poco, pero no sé, no me ha parecido mal ni bien tampoco, pero por lo menos, como te decía con lo de la Viuda Negra, Edmondson más o menos yo creo que dice, bueno, pues este es el estilo de historias que se pueden contar con The Punisher, y supongo que no está equivocado del todo. No. Edmondson es un tío que creo que sabe lo que hace, pero no me termina de atrapar. No. Con Ultimates ha quedado un poco con otras también me ha quedado un poco bueno, y con esta tiene pinta de igual, ¿no? al igual que con el guion de Viuda Negra me tiene medio atrapado, con Punisher me ha dejado un poco de esa manera. Yo creo que eso también tiene que ver con que Frank Castle y The Punisher es intrínsecamente es menos interesante que la Viuda Negra. Y es un personaje que, francamente, surge en una época en la que él dice vamos a hacer personajes oscuros y gente que mata, y surge Motorista Fantasma y Lobez no se vuelve lo más importante del mundo y aparece el Castigador y tal como una cosa muy importante. Pero sí, fue la época de tomemos LSD y hagamos gamberradas. Sí, y ahora surgen esa oleada. Yo creo que hace años que está, no tiene mucho sentido dentro del universo Marvel, francamente. Entonces, bueno, si te gusta el personaje y tal, las historias de Punisher Max y eso, a lo mejor son más apropiadas, ¿no? Porque no sé. Por lo menos no finge en ningún momento que es un superhéroe ni nada de eso, no sé. Que eso está bien. Y no sé, es que a mí no me interesa demasiado, entonces tampoco te sé decir, pero bueno, en este caso no es una aproximación muy diferente a lo que uno podría esperar, pero tampoco es tan diferente como en plan vamos a hacer Frankencastle y cosas de esas que se le ocurrió a Remender, que se le fue un poco la olla. Y a lo mejor ni una cosa ni la otra, no sé. Pues bueno, es que esto no puedo decir, a mí no me atrae, pero no puedo decir que sea malo tampoco, pero es un poco bueno. Lo que a mí me ha gustado menos, la colección que más me ha gustado de todas las que hemos leído es la siguiente, que es X-Force. Bueno, pues sí, X-Force de Simon Spurrier y dibujada por un coreano que se llama Roge King. Lo he dicho de memoria, o sea, que creo que ha acertado. Sí, espérate. Sí que se llama así. Se llama Rock He Kim. Es como He-Man, pero el piedra y luego Kim. Es el hombre. Es algo raro, sí. Rock He Kim. Colección en la que pues nos reúne a un nuevo X-Force. Fusión del X-Force de Cable y el X-Force de Phantom X. Mariposa y demás. Y bueno, pues que es un cómic en el que a mí me da la sensación, fíjate, hablábamos de All New X-Factor, que es un número uno bastante bien hecho en el sentido de que presenta a los personajes, lo presenta todo, y con X-Force me ha pasado lo contrario, que como no tengas mucho conocimiento sobre ciertos personajes, te queda un poco como que has cogido la historia a mitad de la historia. De repente ves a Médula rondando, a Cable por ahí. No, Simon Spurrier no hace ningún esfuerzo por ser introductorio más que a qué quiere que sea esta nueva encarnación de X-Force, que yo francamente no sé si se dan cuenta de que yo creo que ya deberían de abandonar esta historia de X-Force, porque ya lleva demasiadas encarnaciones y yo creo que no termina de... de funcionar. No termina de funcionar. Y después de Uncanny X-Force, pero eso es porque al final iba por otros sitios que no era tanto... O sí, bueno, iba también por ese equipo clandestino de mutantes, pero estaba tan metido en... Tampoco, por decirlo de alguna forma, asentado en cosas realistas. Era tan, sí, somos un equipo clandestino, pero apocalipsis, pero mundos alternativos, pero, ¿sabes? Era muy eso. Y aquí, sin embargo, sí, todas las cosas chulas así un poco yo creo que se pierden. Y el dibujo de Roji Kim a mí no me gusta nada, ¿eh? No, es... O sea, es estéticamente... Tienen, yo creo que tiene una buena paleta de color y todo eso, pero me recuerda tanto al dibujo del X-Force de Kylie Jost, sí, que me produce rechazo. A mí me recuerda a ese estilo de dibujo que surge un poco a la, bueno, igual no surge ahí, pero un poco ese estilo Travis Charles, que es, parece que son muy buenos para hacer pósters, pero luego en cómics no quedan muy bien. Y bueno, en su caso, la verdad es que queda bastante mejor que en este, porque este es un poco así lo mismo, pero de baratillo, porque los aviones están bien dibujados y eso, pero la gente queda muy rara. Y sí, luego queda todo como muy... es que no sé. Hay un cierto momento en el que Médula se estrella contra un avión, que hay una ondulación del avión y tal, y queda todo como que fuera, como que estuviera hecho con arcilla, de una forma muy extraña. No queda... Es que en el universo Marvel los aviones son de arcilla. Ah, bueno, son de cerámica y gres. No queda nada dinámico. Y bueno, como tiene eso sí un poco gris y rojo todo, parece que a veces también los personajes se funden mucho con el escenario. Uh-huh. Y también hay muchísimo diálogo, pero... ¿Sí? Muchísimo diálogo, y no solamente de Medusa que está todo el rato, ¿puedo matar a alguien o algo así? Sino, en general, hay bastantes diálogos, porque dice la narración de Medusa en cierto momento, creo que es, parece que no habla mucho Cable, y joder, pues menos mal que no habla, porque no para de hablar el cabrón de él, y... ¿Verdad? Hay muchísimos cajetines de diálogo, pero realmente no te apetece leer nada de lo que... No dice nada. Ni dicen nada ni te apetece leer lo que están diciendo. O sea, le falta... Claro. Le falta un gancho ahí impresionante. No sé. Cable... Bueno, en fin. Las últimas veces que Cable ha aparecido, no... A mí la última vez que me ha gustado Cable ha sido en Cable y Masacre. Y era porque tenían una idea de Cable que era así muy, muy loca y que le intentaron llevar hasta el final. Y en este caso, pues es muy genérico. No sé, esta colección no me interesa para nada. Y aparte de eso, que es que a mí no me resulta nada agradable de mirar. Así que, pues bueno. Yo creo que el principal problema de X-Force, bueno, aparte de que el concepto... por lo general es que el concepto molaba en los 90. Bueno, entre comillas molaba. Entre comillas. Pero... ya se ha quedado un poco con tanta colección de Marvel, con tanta especialización de grupos de X-Men, queda muy tercera categoría barra no le importa a nadie. Sí, sí, porque lo que dices tú es que es como vamos a hacer las cosas sucias y no sé qué, ese tipo de forma de enfocar el grupo, y en muchas de las encarnaciones nunca da la sensación de que hagan algo que sea importante o que realmente hiciera falta que se hiciera. Es como, bueno, pues luego ya llegarían a otro punto y lo cogerían los Vengadores o otro grupo y ya está. O sea, no estoy seguro. En este caso no da la sensación de que sea importante. Ya. No sé. Sí, ese es el tema. Y ese por un lado, y por el otro, el problema de X-Force como grupo, como esta encarnación actual, es que el primer número ves a 3-4 personajes, pero no conoces nada de ellos. No. Yo estaba pensando, estoy intentando hacer memoria de si comentan de dónde viene Médula. No. Que es un personaje que creo que la última vez que vimos así en primer plano tal, a lo mejor sí, a lo mejor con el tema de dinastía de M diezmados aparecería por ahí rondando, pero yo no sé nada de ella desde Operación Tolerancia Cero, prácticamente. Creo que ha aparecido alguna vez más, pero... Sí, o sea, en esa época, en eso de creo que en la colección, bueno, en la colección después de Joe Kelly y Steven T. Seagal, usaron a Médula de personaje regular y tal, pero más allá de esa época, no hay más. Hace mucho de eso, O sea, estamos hablando de hace 10 años, 15. Es que... No, sí, 15 años. En 2014, pues sí que igual hace 15 años, casi, sí. Claro. Que desde entonces, pues es un personaje desconocido. Cable, bueno, pues ha tenido más o menos una regularidad a lo largo de todos estos años. Y aún así, uno lee este primer número de X-Force y dice, pues, ¿quién cojones es Cable? Sí, y Phantom X igual, y el resto igual. Y Phantom X y Mariposa Mental, después de las cosas chulas que hizo Remender con ellos y tal, aquí la verdad es que no tienen prácticamente nada de la gracia. Fíjate, si Mariposa Mental tendrá poca caracterización, que al principio pensaba que era Dominó. Cuando está en las sombras. Es verdad, por el dibujo, además. Entre el dibujo el y que no se le veía así muy de frente y tal, pensaba que era Dominó. Y yo, un momento, pero no es. Es muy triste. Claro, es un poco colección de hagamos lo más genérico posible todo. Sí, es como, mira, sale un monstruo que tiene cosas rojas, Panjun, y le pega un puñetazo. Oh, yeah. Y luego vamos a dibujar el culo de mariposa mental, como hacían antes. No sé, a mí no... Hoy he aprendido a hacer culos. ¡Culamen! Sí, he hecho el culo, pero luego me ha quedado muy raro porque la espalda sale un poco extraña. No sé si los hombros están bien y las piernas están cruzadas de forma muy extraña. No sé si nadie estaría así de pie. En fin... Es una página muy concreta, por eso estoy siendo tan específico. Y, sí. Y no sé, aparte de eso, aparte de que no es muy, muy bueno, para mí, lo que dices tú que es que esto como primer número es bastante desastroso, porque es que esto, si llega alguien que no está, dice, vamos a un número uno, vamos a ver qué hay. Es ni puñetera idea. Que no es que sea, no es que tenga que ser un sitio en el que expliques todo, pero que parezca un número uno, y esto parece... El número 50, ¿sabes? No sé. Sí, no parece nada, o sea, ni formación de grupo, ni motivaciones, y realmente la dirección del grupo, pues tampoco es muy, muy así, porque la misión que tienen es como, soldados, y una explosión, y robots, y rayos. Es como, ¿por qué no eres más genérico? ¿Eres capaz de ser más genérico? No sé. Y Phantom X, que yo sepa, hablar no es su mayor atractivo. Es que no sé. En fin. Y habla más aquí que... Joder, ya te digo. Que los 40 números de Uncanny X-Force. Pero bastante, o sea, en fin, no sé. Es un poco chungo. Y si no fuera, o sea, el dibujo no me gusta nada. Si no fuera por X-Force, a lo mejor el dibujo que menos me llegaría a convencer sería el del siguiente cómic. Porque aunque no es tan así como en Spider-Man, a mí Ryan Stegman no me gusta nada últimamente. Literalmente Ryan Stegman, que es el dibujante de la nueva el nuevo volumen de Wolverine, de Lobezno, con este señor, ¿cómo se llama? Paul Cornell, sí. Que es el que estaba, ya hacía, Lobezno. Es un caso curioso porque es colección que fue relanzada como Marvel Now, sí. El año pasado, con Paul Cornell, y ahora All New Marvel Now. Sí. Bien, qué hábiles sois con un nuevo número uno en el que se os presenta a un Lobezno sin el factor de curación que perdió durante los primeros números de la etapa anterior. En la saga de Killable, Matable, y ahora nos continúa una nueva trama con Lobezno, un poco dice la sinopsis y todo eso, abrazando de nuevo su pasado oscuro, hace migas con un grupillo de villanitos por ahí, y se dedica a hacer lo que quiere, entre comillas, disfrutando de estos últimos, bueno, de esos tiempos en los que es mortal. Uh-huh. Que por cierto, ya lo comentaremos en el próximo programa, bueno, pues han anunciado ya la saga final que se llamará, bueno, se llamará Tres Meses para Morir, en la cual pues se anuncia intrínsecamente que Lobez no morirá el año, en unos meses en Marvel. Uh-huh. Todo ya, pues eso, dentro del plan que tiene Paul Corner como el personaje. Y aquí en este número, pues ya se va viendo cómo le está sentando, pues, bueno, ya se iba viendo desde antes. Cómo le va sentando el tema de estar, pues, que tener que protegerse todo, que ya no puede ser tan lanzado a la hora de combatir y demás, porque en cualquier momento una mala bala, una tal, le puede matar. Y bueno, básicamente esta es la premisa de esta nueva etapa. ¿Tú cómo la ves? Pues, como premisa y eso, o sea, la idea, no sé, no creo que sea mala, pero a mí no sé si me termina de convencer la idea esta. O sea, ya en la portada le ves ahí con ese traje que parece el traje de Anaconda o algo así. Uno de esos villanos cutres. Ah, sí. Y con la pistola y tal, que es un poco... Bueno, y ya se ve además en el número que no es por poner la pistola. Uh-huh. Y no sé, es un poco extraño la sensación que me deja. Entre que el dibujo de Stegman no me termina de encajar mucho con la historia y que no estoy yo seguro de si esto es una mala idea para Lobezno o realmente al final es la mejor idea para Lobezno, pero si le sacan de las demás colecciones, uh-huh, porque no parece que sea muy que encaje todo, ¿no? O sea, que siga saliendo... Sí, hombre, ya algunas cosas ya se había visto en Lobezno y la Patrulla X, pero tampoco demasiado, porque el último número de Lobezno y la Patrulla X se ve a Lobezno, no sé, ya de viejo, entonces no sé hasta qué punto Paul Cornell ha compartido su idea o hasta qué punto, claro, nos imaginamos que es una muerte pasajera. Hombre, obviamente... Eso sí. Obviamente, claro. No tiene otra forma de verlo, sí, obviamente. Y además, esto seguro que lo han discutido en los retiros y eso. Lo que pasa es que, claro, lo malo de un personaje como Lobezno es que es complicado hacer cosas con él y que se vea mucha... No sé cómo decirlo. Mucha... homogeneidad en todas las colecciones, porque como lo usan en tantas, pues no sé. Entonces, oye, pues... Ahí está. Si siguen adelante con la historia e intentan realmente llevar hasta el final ciertas cosas y tal, a lo mejor no es mala idea como cosa diferente. Uh-huh. Y al fin y al cabo, dejar claro que es que Lobezno sea un héroe es bastante chungo. Ya. Y bueno, pues básicamente, a mí, bueno, pues la mientras que la etapa con Alan Davis me pareció bastante correcta, esta me ha dejado un poco más desinflado, esta nueva etapa. Luego tú dices, bastante difícil hacer cosas con Lobezno, sobre todo cosas que requieran cambiar cosas a nivel físico del personaje. Sí. Al igual que, por ejemplo, el cambio con Spider-Man, pues ha sido más orgánico. Sí. Porque no había que cambiar mucho más. Con este es más difícil hacer una cosa así y bueno, yo tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo, pero vamos, que tampoco me muero por saber el futuro de Lobezno. No, la verdad es que cosas interesantes con Lobezno, a mí me gustó lo que decía Remender en Uncanny X-Force, porque uh-huh, era un buen sitio para hacer diferentes cosas y eso, y un poco intentar darse cuenta de lo jodido que es que sea como es y que sea un vengador y que sea todas estas cosas. Uh-huh. Y yo creo que ahí lo conseguían más o menos. Y lo único que nos queda también es eso, que Paul Cornell le tenemos fe, supongo, porque es un buen guionista. Lo que pasa es que yo no sé si está haciendo las cosas a su nivel al 100%, porque correcto no es lo que me espero de él, ¿sabes? Ya, ¿verdad? ¿No? Que te queda un poco, después de haberle leído joyitas como Capitán Britannia y el Mi-13, y luego las cosas que ha hecho para DC, que bueno, que como poco están bien. Hombre, a mí... ¿Sabes? Hay excepciones, pero por lo general es un... Tiene buenas ideas y las puede desarrollar bien. Su etapa Nation Comics o Demon Knights y cosas de estas, a mí... Sí que me parecía que estaba muy bien. Lo que pasa que, no sé, es que cuando dijeron, Paul Cornell va a escribir Lobezno, es como, ¿eh? Sí, es un poco de plan, no me pega. No, eso es exactamente lo que me pasa, que no me pega mucho. Pero bueno, no sé. Al fin y al cabo es una forma, es otra aproximación diferente. O sea que, oye, mucho entusiasmo no, tampoco. No, claro que no. Y con esto yo creo que, terminamos ya nuestro repaso, nuestro primer repaso a Marvel Now. Sí, no creo. Vamos, bueno, un poco como conclusión y todo eso, podríamos decir que es un nivel aceptable. Sí. Por lo general, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y todo eso. Y a mí me deja la sensación, Dani, que si bien el Marvel Now primero iba de poner a las... de revolver a las grandes estrellas del universo Marvel en manos, a ponerles a trabajar a los autores con personajes distintos, a ver cómo desarrollar esas grandes tramas. Sí. Esta segunda etapa lo que está aportando es variedad en cuanto a estilo y temática. Sí, variedad en estilo, temática y autores que tampoco son... O sea, hay muchísimos autores que son... Hay varios autores que son conocidos, pero hay muchos autores que no son muy conocidos. Hay autores que todavía se están probando bastante y en algunos casos muy bien, en otros menos, pero oye, la verdad es que el nivel no está nada mal y... Desde luego variedad, sí, porque al fin y al cabo esta primera ronda que vamos a hacer, que hemos hecho de relanzamientos o de novedades, tiene muchas colecciones de personajes que antes no tenían colección o la tenían de otra forma, y luego hay 1, 2, 3, 4 cosas que son pues más relanzamientos de, oye, pues como Cuatro Fantásticos y demás. Que hay eso, hay varias colecciones que son colecciones nuevas y que ya veremos en el próximo especial, ya veremos más colecciones aún que son relanzamientos de mismas colecciones, incluso algunas con mismos autores. Sí. Pero bueno, por ejemplo aquí, eso, She-Hulk, Punisher, Nuevos Guerreros, Miss Marvel, Loki, Viuda Negra, Invasores, son colecciones nuevas, hay no tampoco personajes ultra conocidos o ultra exitosos, más que ultra conocidos. Y también eso, muchos personajes femeninos hay como personajes que son protagonistas únicos, no sé, un poco variedad en todos los sentidos. Que sí. Eso también está bien. Y que Marvel no lo hacían tanto como en DC, que es la única cosa casi que les ha solido sacar siempre ventaja. Y bueno, nos quedan cosas bastante variadas también. Hombre, por ejemplo, ahora que hablas de DC, lo que sí que hace DC es... varía en el género, pero dentro del género de superhéroes no varía. No. Tiene sus cosas y tal, aprovecha cada personaje. Sin embargo... Marvel, sin salir del género superheroico, varía el estilo, varía todo. Sí, vale. Eso es una cosa que hace DC, que es no hacer solo superhéroes, pero Marvel quiere hacer solo superhéroes, lo que pasa que variar dentro del género de superhéroes. las dos cosas no me parecen mal, pero ya que vas a hacer super... No, son políticas bastante aceptables las dos y bastante... Y de, bien, a mí que al final me gusta más el género de superhéroes que el de vaqueros, por ejemplo, uh-huh. Pues casi voy a preferir la aproximación de Marvel, pero bueno, que también eso, ya te digo que nos queda variedad, porque tenemos otra colección, una más de El Motorista Fantasma, que a ver lo que dura, a saber, el relanzamiento, aunque al fin y al cabo es la misma colección, de Amazing Spider-Man, el Avengers Undercover, que no estoy seguro exactamente de qué va a ser, pero bueno, a ver si hay alguna esperanza a pesar de su autor. Luego tenemos Capitán Marvel, el Daredevil, que tampoco es relanzamiento, Cíclope, uh-huh. Okay, Elektra, el Hulk, que tampoco es un lanzamiento, Inhumanos, Puño de Hierro, Iron Patriot, Magneto, Caballero Luna, Rondador Nocturno, Mapache Cohete, Vengadores Secretos y Silver Surfer. Es decir, hay variedad. No sé, hay un poco de todo, y a ver cuántas de estas series sobreviven, como ya... Hemos dicho que hay muchas cosas que a veces las estás leyendo y dices, jo, esto no sé lo que va a durar. Aunque uh-huh. te guste, porque es lo que sí. Es la pena de ser lanzamiento. De lanzar cosas diferentes, que a veces que muchas series gustan, pero lo que más gusta, más calidad tal, no siempre está, va de la mano de lo mejor, de lo que más se sigue, más se compra. Sí, que al final es lo de siempre, ¿no? Que la culpa es de la gente que lee cómics y de la gente que compra los cómics, más que nada. O sea, cuanto menos compren cosas nuevas, pues menos cosas nuevas harán, supongo. Pero bueno, oye, por lo menos no dejan de intentarlo. Vamos a comentar lo que nos habéis respondido en Twitter. Hemos preguntado qué tal os está apareciendo esta primera tanda de All New Marvel Now. Y bueno, pues, bueno, hay algunos que también responden en plan, bueno, pues, vamos a ver. Sobre todo, hay algunos que ya han respondido cosas de marzo, como la pregunta, fue la semana pasada, pues ya han leído algún número de marzo, como por ejemplo, El Caballero Luna y Magneto. Tenemos por ejemplo a Javier Jiménez, @teren25, que dice sí a Moon Knight y She-Hulk. El resto me. Guardia Oscura nos dice que a mí She-Hulk me tira para atrás, Moon Knight y Magneto muy majos y muy macarras. Black Widow aprueba, Loki suspenso. Bueno, pues habrá que ver. En Facebook tenemos varias colecciones, varias respuestas que tenemos. Por ejemplo, Fernando Rojas Moreno, que nos dice: me está gustando la variedad de series de estilos diferentes que están sacando. No solo lo mismo de siempre, que también, pero cosas como Mapache, Loki y demás. Lo que estábamos comentando, ¿no, Dani? Básicamente eso, cosas que las ves y dices, vale, pues esto no se parece a otras cosas que hay o tal, y eso siempre está bien. Jorge Cantero dice: a mí hasta ahora la única que me ha convencido es la de Viuda Negra, la de X-Factor por ahora un mes, pese a que aparecen dos de mis personajes favoritos, Mercurio y Gambito, y que está guionizada por Peter David. El resto malas. Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco bueno, tanto. No os calentéis. Hombre, es cierto que también creo que tiene mucho potencial las que hemos comentado hoy, por ejemplo. Y bueno, yo creo que en general, creo que tiene mucho potencial este relanzamiento para que haya mucha gente que pase de muchas cosas. Sí, sí. Por eso me parece que es también buena labor que a lo mejor vayamos comentando los relanzamientos, porque hay cosas que a lo mejor no llaman la atención demasiado y a lo mejor eso, pues vemos alguna cosa que decimos, echarle uno. Que esto es maja. No juegas tú. ¿Dónde vais? ¿Dónde va? Bueno, César Ayala nos dice: yo solo os digo que tengáis cuidado cuando habléis de Mighty Avengers, que os pueden llamar racistas en nada. Pero con tanto título ya ni sé de qué oleada de Marvel Now es. Mighty Avengers es de Infinito. Creo que no hemos comentado, no. O sea, cuando, no lo hemos comentado nunca, pero es en plan, es de Ewing, además, del de, ¿qué hace Ewing? ¿Loki? Sí, Loki, efectivamente. Y bueno, reúne ahí a varios Vengadores de estos y ya está, a dar leches. Bueno, entonces a lo mejor nos pueden llamar racistas por no haberla comentado. Efectivamente. Ya, teníamos que ver, no teníamos que haber comentado Miss Marvel porque ahora ya no somos coherentes con nuestro racismo. Efectivamente. El noveno podcast, no comentamos cómics de negros. Ni moros. El noveno podcast apoya a Kyle Jost y su gran publicidad de México. ¡Viva México, delincuente! Si no quieres que te maten, no vengas a México. Y luego una ranchera o algo. ¿Por qué no? Ay, un arco corrido. En fin. Bueno. Y ya empieza César Ayala a repasar series que dice, Julka, la serie pinta bien, pero a mí el personaje me encanta. Y Marvel suele cuidar muy bien a Julka cuando le da series. Aunque luego las cancela. Sí, pero un riesgo. Es lo que hay, es que... Sí. Viuda Negra, otra como la de Ojo de Halcón. Al parecer la moda entre los superhéroes sin poderes es irse a vivir a barrios pobres de gente con problemas. Los héroes somos así. Somos muy de andar por exactamente. Casa. Exactamente. Siempre nos vamos a barrios con problemas. En fin. Porque si no, hombre, no vamos a ir al barrio rico donde no hay delincuencia. Claro, es que ¿para qué? ¿Para qué? Ay, es que no pensamos. Loki, yo después de verle en Viaje al Misterio y Young Avengers, fan total. No entiendo cómo en el programa no hacéis campaña para que la gente se compre las aventuras del Viaje al Misterio todos los días. ¡Hombre, que no hemos hecho campaña! ¡Hombre! Si lo decimos, y en el especial, ¿no dijimos que lo mejor era los Jóvenes Vengadores? Claro, el año pasado. Lo mejor del año. Más campaña. Lo mejor del año. Más campaña que eso. Y cuando estaba Viaje al Misterio también, creo que también le nominamos como mejor del año. Sí, sí. A Viaje al Misterio. Es que claro, lo que pasa es que somos... Fuera César, que no nos escuchas César. Eso. ¡Mal oyente! Lo que pasa es que nos gustan más las campañas de las pegatinas de no compres este cómic. Efectivamente, no lo compré. Para Superman año 1, 2, 3. Ultimatum y demás. Pues sí, hombre, comprad eso. Y escuchadnos. ¿Por qué estoy diciendo eso si me están escuchando sí. Ya? Efectivamente. No es el canal adecuado para pedir a la gente que nos escuche. No, pero esto es como... Cuando estás de repente viendo estás oyendo la radio, estamos en Radio Castilla, Cadena Ser de Burgos, y pone un anuncio de visita a Burgos, y yo, pero que esto, nosotros ya hemos estado. Esto ponlo fuera de aquí. Hombre, a lo mejor hay gente que escucha la Ser de Burgos que no conoce Burgos. Vale. Visita a Burgos, come en sus restaurantes. Estoy ahora mismo, que vivo aquí. Que no me hagas caso y comas. Pero es que tengo comida en casa, que da igual. Es que no quieres que la economía vaya bien. A que te mandamos a México. Ay. Donde te reventarán y te matarán. Vamos, porque por lo visto si vas a México te meten, nada más llegar, te meten en un callejón. Y cuatro puñaladas bien dadas. Y como no pase por allí un superhéroe de forma random, y porque le insisten, claro. Igual te salva. ¡Ey, Araña Escarlata! ¡Dejadme en paz! Estoy de vacaciones, estoy en México... Bueno, en fin. Que me he confundido de México, que yo estaba en Nuevo México y de repente... Claro, es que es normal. Es una cosa que puede pasar. Capitana Marvel. Este personaje es uno de esos que es en plan súper relevante y tal de toda la vida, pero luego tampoco es que pinte nada de nada. Como Cíclope, más de 30 años intentando darle carisma y mira. Hombre, bueno. Tengo que decir una cosa, que es verdad que la pobre Carol Danvers, supongo que se referirá a la serie de la Capitán Marvel, no de Miss Marvel, porque no es Carol Danvers. Carol Danvers es que nunca consiguen realmente darle bien y... Me encanta eso que tiene Marvel de... Hostia, tenemos una colección... Va a hacer una colección de una chica. Vamos a poner una mujer acá a hacer el guión. ¿Pero ha hecho guiones antes? No, pero es la mujer de Matt Fraction. Entonces suena. Lo que hace. Que yo no digo que sea mala guionista ni nada, pero que es un poco sospechoso. Y luego, eso siempre queda mal. Estéticamente. Como dicen los políticos. Es estéticamente deplorable. Y bueno, en fin, la colección de Miss Marvel te la escribe una mujer, ¿verdad? Porque esta Willow Wilson es una chica. Como bien aprendimos en Buffy, Willow es una mujer. Efectivamente. Pero su nombre es G. Willow Wilson. De ahí ya no sé. Bueno. Si es Georgina, Georgina Willow. Georgina. Como bien sabemos de Gossip Girl. No sé qué estoy diciendo. Yo estaba pensando en Mujercitas o algo así. Es que intentaba apelar a lo más joven. O Los Cinco. ¿No hay un personaje de Los Cinco que era George? ¿Que era niña? Los Cinco. Pero no las hables de estas cosas que luego dicen que somos viejos o algo. Ya te digo, o sea... Lo mismo, la mitad de nuestra audiencia está, ¿qué cojones están diciendo? Por eso he dicho Gossip Girl, y entonces dirán, sabemos lo que... Más de nuestras generaciones, ¿no? Entonces dirán, guiño, guiño. Yo sé lo que es Gossip Girl y por eso voy a dejar de escucharos, por la referencia. Bueno, ay. En fin, vamos a salir de aquí. Y lo de Cíclope, por cierto, la colección todavía no hemos leído el número uno, a ver qué hacen con él, porque lo de Cíclope sí que es un poco complicado. A ver. En fin. Caballero Luna, después de la bendizada, parece que llega la Elisada, enésimo cambio en el personaje, para dejarlo más o menos igual. Además, como es Elis, hasta que no lleve varios tomos, no se puede juzgar demasiado. Ay, hombre, Elis puede salirte con algo digno de quitarse el sombrero, o con algo menor. Sí, pero porque... no malo, pero menor, simplemente. ¿Quién sabe? Lo que le pasa a Elis es que hay tanta diferencia entre las cosas que hace porque le apetece y las cosas que hace para cobrar. Sí, y este es alimenticio totalmente. Entonces, las cosas alimenticias, lo bueno es que no es mal guionista, pero claro. Se nota mucho la diferencia de las ganas que le pone. Aunque peor que lo de El Caballero Luna de Bendis, que es la peor idea que ha tenido Bendis en... Bueno, eso era mucho decir. Digamos que es una mala idea de Bendis, otra más, porque es que era bastante retardez. O sea, era El Caballero Luna o cualquier otra cosa que te inventes, porque no tenía nada que ver con El Caballero Luna. En fin, bueno, no sé. ¿Dónde están los egipcios y las cosas tecnológicas? Eso le gusta a Elis. No me he leído todavía el primer número, a ver qué pasa. Efectivamente, o sea, con toda la mitología que tiene detrás El Caballero Luna... Y cosas tecnochorradas, que eso le gusta también mucho. Bueno, Factor X de Peter David. Pues es Peter David haciendo Factor X. Efectivamente. Por ahora la cosa está tan solo empezando, pero siendo David, como es, probablemente aquí haya tema para 400 números. Ahora falta que le dejen contar lo que quiere contar. Sí, la verdad que sí. O sea, David es un guionista que tiene sus ideas y las va a ir desarrollando. Trama a trama, arco argumental hasta que se aburra. Si realmente a Peter David no le cancelan muchas series, ¿eh? ¿No? O sea, es en plan... Peter David tiene un nombre tal que vende lo suficiente, siempre. Sí, tiene su gran base de fans y su fiel base, además. Sí, porque además tiene que ser fiel para las etapas que tiene, que es que son hermosas. O sea... Sí. Voy a hacer Hulk. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿Un año? 100 y pico números. 20 años. ¿Qué quieres hacer? ¿Un par de años? ¿O así tienes un plan para un par de años? Un poco más igual. Bueno, cuando me canse lo dejo. Joder, 20 años. ¿Fueron 20 años? No sé si fue más o menos... Creo que es un poco más larga que la de Claremont. O sea, si Claremont son 17, creo que Peter David debe andar por 18, 19, o sea, una cosa así. Sí, es que la estoy viendo entera, la tengo ahí toda la colección de Peter David del Increíble Hulk y sí que es bastante larga, sí. Pero no abulta tanto al final. tiene muchas ganas de la serie de Estela Plateada, que es uno de sus superhéroes favoritos de siempre. Además con el guion de Slott y el dibujo de Michael Red. Muy mal se tiene que dar, sí, como para ser un desastre. Además, lo bueno que tiene Dan Slott es que aunque escriba dos colecciones ya de Spider-Man al mes, como Michael Reed, igual que hacía en Fundación Futuro. O sea, si tú te ves un poco mal, pues Michael Reed también vale de guionista, no te apures. Sí. Le dices, oye, que tiene que pasar esto, que tengo un par de planes y tal. Vale, yo me pongo los bocadillos, no te preocupes. Y Silver... Luego también dice... No, sí, continúa. No, que Silver Surfer... Cuidado. A ver lo que hacen con él. Porque es... Claro, es que es complicado. Es, Sí, es un personaje difícil de montar. A saber lo que sale y bueno, hay fe. Sí. También dice que una que se le olvidaba, que son los Cuatro Fantásticos. Dios mío, otra historia de los Cuatro Fantásticos separándose y con problemas. Jamás se hizo antes. No. Nótese la ironía. Por lo menos, otra cosa no, pero... El sarcasmo. La etapa de Hickman sí que era diferente. También dice que podremos hacer un Unlimited de los Vengadores, ya que a este paso van a hacer una serie que se llama así, Unlimited Avengers. No sé si ha habido también un... Creo que sí hubo un Avengers Unlimited, porque al igual que hubo un Cuatro Fantásticos Unlimited y un X-Men Unlimited, me extrañaría que no hubiera en los 90 un Avengers Unlimited. Lo tengo que mirar. Pues es que a mí no me suena, pero no es imposible. O sea, en los 90 era un mundo aparte. Dice, yo sigo varias series de Vengadores, no todas me parece imposible, y ya no sé ni dónde estoy. Lo de Uncanny Avengers, ¿cuándo ha pasado? ¿Por qué todas las series de Vengadores al final son Iron Man, Capitán América, Lobezno y algunos secundarios de los que ni se acuerdan ni sus compañeros de equipo? ¡Ay! Es la maldición de los grandes grupos de superhéroes y de las grandes compañías. Sí, sobre todo cuando tienen película. Sí, ya haremos dentro de poco, bueno, pues... Lo apuntamos, ya haremos algún al límite que nos pendiente de alguno de los que nos habéis sugerido. Y este, pues lo pensaremos a ver qué hacemos con los Vengadores. A ver qué hay. Si no, tendríamos que esperar a, con motivo del estreno de Vengadores 2. Sí, pues es buena fecha. Ya apuntamos para... Que no se nos olvide, 2015. Para el 2015. Bueno. Dice ahora otro correo, bueno, otro Facebook, que Iván Arihuel Herranz, que dice, ganas de leer Black Widow, She-Hulk, All New Captain Marvel, de Kelly y Sue DeConnick, y sin ninguna ganas el Hulk de Wade y Bagley. Lo que está haciendo Wade con el Gigante Verde aburre. Saludetes. Pues sí, la verdad es que me ha dejado, o sea, no me parece mal material, todo se ha dicho, pero es tan, que deja un poco que desear. Yo es que, a veces me da la sensación de que se sienten obligados a tener colecciones de ciertos personajes y a lo mejor no hacía falta hasta que no llegue alguien que se le ocurra hacer algo. Claro. Lo que dijeron con Jóvenes Vengadores. Sí, claro, solo que... ¿Quién conoce a los Jóvenes Vengadores y qué...? No, ya. ¿Quién conoce a Hulk? Ahí está la diferencia. Luego también dice Ivanovic, que dice, misma caca con distinto color, ja, ja, ja, que no, alguno se salvará de la quema seguro. Bueno, nosotros hemos salvado a muchas de la quema. Salvo el X-Force y que merece directamente a la hoguera. El resto, bueno, a poco que mejoren, pueden ser bastante interesantes. Sí, ha sido refrescante, porque no ha estado muy mal, ¿no? Y con estos correos ya hemos terminado, con estos comentarios que nos habéis dejado. Vamos a dar por terminado este especial esquina de Marvel Now. Lo que hemos dicho un poco en las conclusiones, ¿no? O sea, variedad, un nivel aceptable y, bueno, con algunas ideas que yo personalmente quiero ver cómo se desarrollan. Sí, básicamente. A ver qué tal evolucionan las cosas, porque hay alguna colección que está muy bien ya desde el principio, otras pueden estar bien, otras son un poco decepcionantes. No hay nada que sea muy basurero, menos, como has dicho tú, X-Force, que a mí personalmente me parece bastante mala. Sí. Y bueno, oye, si es igual de bueno la segunda oleada que comentamos, yo contento. Habrá que ver, yo me ha sorprendido por lo menos el nivel. No sé si seguirá en esa tónica. Y bueno, ahora ya es turno vuestro para también comentarnos qué os está pareciendo estas nuevas colecciones. Ya sabéis que nos podéis escribir a cualquier sitio. A hola@novenopodcast, en twitter@novenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Y bueno, también en los comentarios del blog estamos a vuestra disposición. Queremos eso, saber qué es lo que... cómo se está... si os están gustando las series, si estáis de acuerdo con nuestra opinión o no. si hemos dejado de tener criterio. Bueno, nunca lo hemos tenido, pero bueno, siempre mola que te digan, ah, no tenéis criterio. También nos lo podéis decir. Sí, o antes molaba y también mola, porque eso quiere decir que alguna vez molaste. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo creo que vamos a dar por concluido este especial. No sé, sí, si quieres añadir algo más. No, que hasta la próxima esquina de Malvernao, donde estaremos como las putas que somos. En principio lo dejaremos eso para... Os emplazamos para mayo, junio. No sabemos muy bien cuándo. Vamos a intentar acumular series para entonces. Y con los programas normales, pues ya volveremos... No sé si la semana que viene podremos, pero en principio volveremos en un par de... Bueno, volvemos con los programas normales y hasta Semana Santa mínimo. Sí. Así que nada. Nos vemos. ¡Hasta luego! Adiós. Que me caiga a mí, quién será, quién será, como azulos de un inmenso mar, quién será, serás tú, como las flores tremendo vendaval, apértame, fue inmenso. Bailan mejor, pero los ojos se miran por ti. Si ti bailas como una mujer, y entonces caen estos pies. Puedo oír el son del violín a colarlo de mí. Emocioname como soy ti, sabes hacer. y bailas como una mujer. Y entonces callas tus pies. Puedo oír el son del violín. Con la luz de mí. Me emociona como sutil. Sabes hacer todo para mí. Me emociona como sutil. Sabes hacer. Thank you.